Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándole la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor, exactamente la número 586. En este comienzo, como tantas veces, saludamos a emisoras que difunden nuestro programa y que han celebrado su aniversario recientemente. Vaya la felicitación para LU12 Radio Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz, para Radio Saber en Peirano, provincia de Santa Fe, y para la FM Atlántica del Sur en Río Grande, Tierra del Fuego. Y saben ustedes que el tema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo parece no tener fin en realidad, pero está encaminada en la dirección aparentemente correcta. Aunque los plazos han caducado, aunque las tres instancias que tienen responsabilidades han mostrado gruesos errores de cumplimiento, se avanza en los objetivos. Pocas horas atrás, por ejemplo, el juez federal de Quilmes, Luis Armela, dispuso la suspensión preventiva de la navegación fluvial comercial en el río Matanza-Riachuelo. Pero una semana antes, unos días antes, hubo una audiencia pública en el ámbito de la Corte Suprema. Allí decía el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Seria. En el año 2011 y 2012, como recién hemos visto, se van a producir muchos desplazamientos de poblaciones que están ubicadas en la ribera, merced a la necesidad correcta, imprescindible, ambiental, de despejar el camino de siembra. Yo quiero decir que estas poblaciones que están ubicadas en la ribera, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, forman parte de grupos de en situación de vulnerabilidad. La mayoría de ellos, y lo saben quienes trabajan en esos grupos, son gente muy pobre, en situación muy precaria en lo que se refiere a su situación laboral. Hay mucha gente analfabeta, hay argentinos y hay extranjeros, y entendemos que debe garantizarse en la ejecución de todos los desplazamientos y desalojos todos los derechos humanos de esas personas, de acuerdo lo establecen los tratados internacionales que Argentina ha incorporado con rango constitucional. El derecho a la vivienda. Las personas no pueden ir a una situación peor que la que están. Tienen que ir a una situación mejor que la que están. Para eso se requiere que tengan un alto grado de información y que haya un alto grado de asistencia y de consultación por parte de los estados. También relacionado con todos estos grupos, en situación de vulnerabilidad, es imprescindible, no digo que no se esté haciendo y que no se vaya a hacer o que haya ocurrido algo, pero es imprescindible que se garantice a estos grupos el acceso a la justicia en base a las normas de Brasilia o a los principios que informan las normas de Brasilia. Debe proveerse a todos estos sectores de defensores gratuitos y públicos. Debe hacerse conocer cuáles son sus derechos para que los puedan defender. Y hay que evitar a toda costa que en un Estado de Derecho tengamos alguna vulneración de lo que es el debido proceso de justicia. Muchas gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Lo normal en este caso entonces es, dialogando con el doctor Anselmo Seria, preguntarle, como continuidad de su posición ya conocida en la Corte Suprema, o pedirle una suerte de reflexión en torno a lo que le ha dejado a él este pasado a cuarto intermedio de la audiencia pública que había convocado la Corte Suprema. Pero a nosotros nos deja un saldo positivo y una importante expectativa, porque todo lo que ha ocurrido significa que se mantiene incólume el interés del Tribunal, de la Suprema Corte, por la cuestión de la contaminación de la cuenca Matanzas-Riachuelo y por toda la problemática que vive la gente que habita en toda esa zona, que es el sentido de intentar la descontaminación, digamos. Es decir, cuando hablamos de este problema medioambiental, lo que estamos hablando es de la dignidad de las personas, porque la persona tiene derecho a ejercer sus derechos al medio ambiente, y en ese sentido es que hay que garantizárselo. Eso lo tiene que garantizar las autoridades nacionales, lo tienen que garantizar las autoridades judiciales. De manera que nos genera una sana expectativa que se haya pasado a un cuarto intermedio, y seguramente que este estado de publicidad de las acciones que se lleva adelante en el programa de saneamiento de Riachuelo, independientemente de su mayor o menor cumplimiento, hace que se redoblen los esfuerzos para avanzar en el sentido que ha indicado nuestra Suprema Corte de Justicia. La gente ya sabe, por el recorrido que tiene este episodio, que los gobiernos, tanto nacional como el de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, están directamente afectados y demandados en este caso. La cuestión es saber si esta triple responsabilidad no hace que en el fondo o en definitiva se diluya la ejecución última de lo que se debe hacer. Esto es, cuando varios tienen responsabilidad, decir es como que no tiene ninguno. Yo entiendo que no puede haber una dilución de las responsabilidades, porque independientemente que cada uno de los estados nacional, provincial o de la ciudad autónoma son responsables, también hay otro responsable principal, que es la Autoridad de Cuenca Matanzas-Riachuelo, que es un organismo autónomo y autárquico creado por ley nacional, a la cual adhirió la legislatura de la provincia de Buenos Aires y adhirió la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y de manera que es tan obligado principal como los otros tres obligados, pero además tiene el rol, la competencia, la obligación de articular las acciones de los otros tres estados, es decir, del Estado Nacional, del Estado de la Provincia y del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estábamos en un problema de dilución de responsabilidades antes de que se cree ACUMAR, antes de que se cree esta autoridad interjurisdiccional de Cuenca. Teníamos este problema porque no se sabía a quién correspondía la competencia, porque no solamente estaban estos tres estados, sino que además había 14 partidos de la provincia de Buenos Aires que tenían sus propias normas y sus propias autoridades. Pero hoy todo eso, merced a la ley 26.168 que se dictó en el año 2006, está unificado, de manera que no tiene por qué existir ninguna dilución de responsabilidad, y en este sentido ha sido muy claro el doctor Lorenzetti, titular de la Corte, cuando explicó públicamente en la audiencia que acá, independientemente que son tres estados, los tres estados están representados por un organismo superior que es la Autoridad de Cuenca Matanzas-Riachuelo. Bien, la última pregunta. ¿Qué movida o qué postura o qué acción deberá llevar adelante la Defensoría del Pueblo de la Nación acorde a la responsabilidad que le confirió la Corte y a este momento particular en que estamos en este proceso ya largo realmente? La Corte confirió a la Defensoría del Pueblo de la Nación organizar y coordinar un cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que se dedican al cuidado ambiental, que tienen ese objeto social y que participaron en el juicio, en la causa Mendoza, en la causa en donde se logró esta condena para la remediación del Matanzas-Riachuelo. Ese cuerpo colegiado tiene la finalidad de canalizar la participación social a efecto del control del cumplimiento de la sentencia. Es una situación novedosa, yo diría en alguna medida inédita, porque con anterioridad no tenemos conocimiento que en algún otro proceso judicial se haya ordenado este tipo de control con participación ciudadana y coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación. De manera que la Defensoría va a continuar haciendo lo que ha hecho en los últimos 2 años y medio, realizar el control en conjunto y coordinando el cuerpo colegiado y tratando de abrir y canalizar esa participación ciudadana de todas las formas en que la Defensoría lo puede hacer, recibiendo quejas, pero también promoviendo reuniones de organizaciones de base, de asociaciones civiles, de municipalidades, de centros, de jubilados, de simples personas, habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, como lo hemos hecho en Lanús, en Avellaneda, en Quilmes y en algunas otras localidades. De manera que esa es la labor de la Defensoría, y señalar permanentemente al juzgado de ejecución cuáles son las falencias que en la ejecución de esta sentencia advertimos para lograr las correcciones correspondientes, ya que el juzgado, como director del proceso, es el que puede conminar efectivamente a la autoridad de Cuenca a que corrija, enderece y a que lleve adelante acciones, si es que no la está llevando adelante. De manera que ese es el rol de la Defensoría del Pueblo, en este caso suma un doble rol, que es el rol constitucional que le ha dado a la propia Constitución Nacional, valga la redundancia, y el rol que le ha dado la Suprema Corte de Justicia en su sentencia. Muy bien, muchas gracias por el testimonio. No, por favor, gracias a usted, Omar, que ande muy bien. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.